Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. ...96.7... La radio pública. Radio Nacional Clásica presenta Medianoche Digital. Idea y conducción, Boris. Muy buenas noches, hoy tenemos unas visitas de lujo aquí en el estudio. Bueno, por supuesto, toda la actualidad, lo que está pasando y de lo que van a poder disfrutar en la semana. Tenemos a nuevas sucesoras y sucesores que me van a acompañar. No estamos solos en la madrugada más. Un gran regreso de oro que tenemos este lunes a las 22 horas y una super violista que además de ser una gran intérprete, múltiple intérprete, es muy generosa siempre, en cada lugar nos ha acompañado. Pero estamos a micrófono caliente porque hace un ratito nomás terminó la triunfal Cenerentola que se está ofreciendo en el Teatro IFT, ahí en Boulogne-sur-Mer, al 500, y que hay una función más el próximo sábado a las 19:30. Muy buen horario porque es una ópera que es larga y está dividida en tres. Vamos a escuchar la escena final del acto primero. ¿Ustedes se acuerdan de la Cenicienta? Cuando aparece una super princesa extraña con un super vestido. Lo que pasa es que en vez de haber una hada madrina, hay un filósofo amigo del príncipe que, para chequear cómo son las dos hermanastras, se cambian la ropa con el sirviente. Daniela Prado, en su fantástico debut como Cenerentola, el tenor Norberto Miranda, Paula Alba y Laura Benítez como las hermanastras, Emiliano Rodríguez como el Don Magnífico, Juan Ignacio Suárez Christensen como Dandini y Augusto Nureña, el hada madrina o el filósofo que le hace cambiar la ropa. Orquesta de jóvenes talentos con un joven director, todavía no tiene 30 años, Facu Sacco, tiene 29 años todavía. En el Teatro IF hace un par de horas nomás. Oh! mesa in tavola e con chi si che bestia quando si dice simili non sembra gente eccola arriva un padre ci arriva un padre le nostre compagnie questo è un po' di fondo ma noi non è la fede di sapporci sbagliare quella vera Thank you. Escuchábamos a Gioachino Rossini en la escena final, el acto primero de la ópera La Serentola, con Daniela Prado como mezzosoprano, Norberto Miranda, tenor, Paula Alba y Laura Benítez, Silenzi, sopranos, Emiliano Rodríguez, Juan Ignacio Suárez Christiansen y Augusto Nureña, barítonos, la Orquesta de Jóvenes Talentos y la dirección de Facu Sacco. Bueno, no era yo el que desanuncié la Cenicienta, era Marina Torino, porque se vienen los sucesores y las sucesoras, por suerte. Y bueno, estamos haciendo escuela desde Radio Nacional Clásica. Bueno, bienvenida, Marina. Muchas gracias, un placer. Bienvenido, Manuel. Qué paquetería, Marcelo Marine, con los micrófonos para los chicos. Emanuel González, bienvenido. Muchísimas gracias. Y Marcela Galván. ¿Cómo le va? Galván. Muchas gracias por recibirnos. Por favor. Ellos son estudiantes de periodismo, de locución, y bueno, están haciendo los pininos de lo que es una radio clásica. No hay escuela de radio clásica. Les cuento que los que vinieron la semana pasada, esta tarde, hoy a las 5 de la tarde, se van al Teatro Colón, porque tenemos un concierto, ¿no, Manuel? Tenemos un concierto en el Teatro Colón a las 17 horas. La diva de la actualidad está aquí, ¿no? Así, aquí está. Ciclo de orquesta estable del Teatro Colón, dirigido por Sylvain Gazanson. Sería Gazanson. Gazanson sería, Gazanson. Sí. Lo que pasa es que como tienes a la S cortada. Sí, me mataste con el François. Vamos a tener al violín a Freddy Varela Montero, la soprano Rachel Willis Sorensen. Nada menos, sí. Hoy en el ensayo general partió al medio el Teatro Colón. Yo creo que pasamos todos a una fila atrás. Porque tiene un volumen tan impresionante, encima de la voz tan bella, además tener a una cantante en su auge absoluto. Tiene 38 años y está ahí a 8 años de carrera, ganadora del Operalia, que uno de los premios de Operalia es el concurso de Plácido Domingo. Uno de los premios era justamente cantar una ópera en el Metropolitan y la transmitimos en directo. Así que, pobre, su primer contacto con el público fue para 360 millones de espectadores, ¿no? Cuando hizo las bodas de Fígaro de Mozart. Y la tenemos hoy. Y bueno, los colegas de ustedes ya se sacaron las entradas, porque encima la más cara sale 4.000. Cosa rara en el Colón que las entradas no sean demasiado caras. Y además el concierto violín de Elgar, ¿no? Y tenemos el concierto de violín y orquesta de Edward Elgar. Claro, y Rachel canta las cuatro últimas canciones de Richard Strauss y se aplauden mucho. Van a tener otra. Van a tener otra. Shh. No voy a decir cuál, ni voy a decir que es del mismo autor tampoco. Vayan con pañuelitos, vayan con pañuelitos, porque encima con la traducción, viste, palo, palo, palo. Y bueno, alguien que retorna por lo alto un programa que hacía falta, hacía años, no sé cuántos, no importa. El lunes a las 10 de la noche vuelve La Lutería con la querida Marian Pérez Robledo. Bienvenida a los micrófonos de Radio Nacional, Marian querida. Buenas noches, Boris. Gracias, chicos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Boris. Buenas noches, Marcelo Marín, mi querido compañero, que estuvimos tantos años aquí en la radio, con locutores de lujo, Norma Salas, Lieberman, en fin. Fueron. El otro día te encontraste con Analía Pinat, con Clara de la Rosa, qué lindo. Con Clara de la Rosa nos encontramos el otro día acá. Una alegría tremenda, ¿no? Estar en esta casa otra vez, porque es un hogar. Recién estábamos hablando de los comienzos de la FM en Argentina. Yo creo recordar que Radio Nacional Clásica fue la primer señal de FM que hubo en el aire en Buenos Aires. Sí, tenés razón, sí. Sería en ese caso, sería pocas horas, 6 horas, una cosa lo así. Que sería hoy la folclórica, la 98.7. Porque usted se desdobló. Claro. Lo que pasa es que a la noche se escuchaba música clásica y las transmisiones del Colón. Era Radio Nacional Clásica en ese momento transmitía desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Exacto, sí, sí, sí, sí. Y eran todos conciertos sin una publicidad, por supuesto, ni nada, ¿no? Un lujo. Claro, total, porque las obras son más largas. Marián, para los que no conocen el programa La Lutería, hacías una búsqueda, bueno, no es en tu caso búsqueda, pero es encontrarse todos los programas con instrumentos que ni soñábamos que existían, ¿no? La variante infinita. Porque además vos sí, sos luteri. Conocemos muy bien, no son muy familiares los instrumentos de la orquesta moderna, ¿no es cierto? De la orquesta sinfónica o de las orquestas de tango, digamos, es lo que más vemos, ¿no? Las orquestas de jazz también. Pero hay muchos instrumentos que están por afuera de eso, que pertenecen a culturas, a países, a etnias, y han tenido productos maravillosos a lo largo de los milenios, ¿no? Y qué sé yo, hice programas, por ejemplo, con los instrumentos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, ¿no? De ahí estamos hablando de 5.000 años de historia. Instrumentos, por ejemplo, en el primer programa, este lunes, voy a presentar distintos instrumentos como para no asustar a la gente con un programa dedicado a un solo instrumento, por ejemplo, no sé, el baritón o algo por el estilo. Pero en el segundo programa, del otro lunes, va a estar dedicado a la música e instrumentos de Ucrania. Y más o menos, bueno, bandura, tzimbal, kobza, acordeón, skripta, sopilka, frilka, tilinka, floyara, bueno, y muchos instrumentos más de viento y de cuerda, que realmente, bueno, son bastante novedosos, digamos, para el público en general. La bandura de Ucrania, por ejemplo, es como un laúd, como una guitarra, como un arpa, es una cítara grande, como 30, 40 cuerdas, y realmente hay orquestas de banduras y qué sé yo. Igual que en Rusia, las balalaicas, digamos, las orquestas de balalaicas. Dediqué un programa a la balalaica también en su momento. O sea, fui navegando. Perdón, me sale una pregunta, Marián, que me imagino que los chicos les debe estar pasando por la cabeza. Se supone que cuando hablamos la diferencia entre el popular o o lo académico es la dificultad para ejecutar ese instrumento. Ahora, cuando vos venís con un instrumento que tiene 30 cuerdas y que es popular, ¿qué es? ¿Se supone que es popular porque lo va mamando de generación en generación? Porque cualquiera no lo puede tocar. Sí. Creo que tenés total razón en eso. No sé por qué lado es, o sea, cómo enfocarlo. Vos ves el instrumento y ya decís, bueno, ¿por dónde se toca? ¿Y cómo eso conectás con lo popular? Todo lo que es música tradicional, folk, justamente es tradicional. O sea, son tradiciones que se transmiten, conocimientos, que se transmiten de padres a hijos y de abuelos a nietos, así, a través de generaciones. Y bueno, lo mismo que la lutería. La lutería. Por ejemplo, hoy vemos ningún instrumento fue inventado, así como, o quizás algún poco, ¿no? El saxo, no sé, quizás, por decir algo raro, ¿no? Pero todos los de percusión eternamente. O sea, cualquier instrumento que pienses, incluso el saxo, todos derivan de otros instrumentos, ¿eh? O de lengüeta, o de cuerda, pulsada, o frotada. Todos los instrumentos derivan de algo y bueno, en el albor de los tiempos, cuando, no sé, quizás el hombre comenzó a ser hombre, el viento sopló una caña, hizo sonar una caña, un río, las piedras entrechocándose en una cascada, en un río, eso, bueno, creaba ritmos a lo mejor y bueno, eso invitó a la danza y invitó a usar esos instrumentos de percusión, o sea, lo fueron inventando, el golpe en el mismo cuerpo, el golpe en la tierra, en troncos ahuecados, en fin, los instrumentos fueron naciendo así casi por generación espontánea, ¿no? Y el hombre lo fue aprendiendo a desarrollar, el arco, por ejemplo, el arco y la flecha, ¿no? Cuando uno tensa un arco, al soltar la cuerda, hace una vibración. Y bueno, y después descubrieron que tensando más esa cuerda o menos con la mano, estirando más el arco, la madera, bueno, subía o bajaba la nota, entonces, bueno, y empiezan a hacer música. con eso. Y ahí llega nuestra invitada. Y ahí nace, claro. Y ahí llega nuestra invitada. Y así con llegamos a la viola, digamos. Como nuestra invitada es una mujer muy hermosa. Sí. Entonces, por supuesto, sus fans están haciendo locuras en la... Bienvenida, Elizabeth Ridolfi, a tu Radio Nacional Clásica. Ay, qué grande, Boris. Un placer enorme. Gracias. Bueno, si ponen el Instagram de Elizabeth Ridolfi, nos van a ver a todos nosotros. Elizabeth, aparte de ser una gran violista, una gran música, una investigadora, de estar haciendo todo el tiempo música nueva, tiene una rama de estilos increíbles en tu haber, ¿no es cierto? Contanos un poquito eso porque es lo que te distingue. Sí, justamente estoy como en un proceso de aceptación y de empoderamiento, ahora que se usa tanto esa palabra. Durante muchos años la formación mía viene familiar y de la música clásica y es un honor para mí todos los maestros que he tenido. Y de repente la vida, por distintos motivos, me fue llevando más a la sensación de juntarme con nuevas ramas, con otros géneros, con el popular, con el tango, que también es algo muy familiar en mi casa, el folclore. Y cotidianamente me formé con gente que hoy están como en el top, digamos, ¿no? Porque todos empezamos hace 10, 15 años atrás, ahí de a poquito, remando, haciendo un proyectito, haciendo un concierto, haciendo un CD, haciendo un video, como se podía. Y de repente hoy todos tenemos la fortuna de estar en la escena actual de la música. Y creo que tiene que ver mucho el respeto con el que siempre encaré todo lo que toco, lo que interpreto, lo que llega a mí. Me parece que la música es una y que nos une. Y podemos pasar como desde hace miles de años como atrás a escuchar instrumentos que no tenemos la menor idea que existen y siempre estamos con el violín, con el cello, con el piano, con el clásico, con Mozart, con lo que la publicidad hace también conocido y erudito y lo pone como en un lugar comparativo, ¿no? Y creo que un poco también mi carrera o mi misión es como unir un poco todo eso y darle importancia a todo por igual y que no sos ni más ni menos porque un día puedes estar tocando en una milonga o en un boliche con música electrónica o de repente estar enfrente de una filarmónica tocando de solista o dando masterclass a los chicos del interior o los alumnos del conservatorio, del terciario, de lo que fuese. Así que me parece, estoy como muy contenta en este momento post pandemia que para todos ha sido muy difícil de atravesar y estamos acá como remando nuevamente el vivo, viéndonos y siguiendo esta conexión que tiene que ver con el arte en todas sus formas, ¿no? Más allá de la música. Como nos tiene acostumbrado siempre Elizabeth Ridolfi a su generosidad, va a tocar aquí en vivo. Marcelito Marín ya preparó los micrófonos, pero antes, Marcela Galván, creo que tenemos que escuchar una obra tan característica de nuestro tiempo, que estrenó hace 8, 9, 10, 11, 12, ya pasaron 4 años, mira, me acuerdo cuando lo presentaron con el Capicú acá, con Gabriel Senanes, y que es un concierto para viola, pero que está todo el tiempo modificando, ¿no es cierto? Dos palabritas, porque vamos a escuchar los últimos fragmentos. Claro, él lo dividió en fragmentos desconcertantes, justamente para... Le encanta jugar con las palabras. Sí, es una obra hermosa que tuve el placer que me componga para mí, para estrenar con mi querida Orquesta Nacional de Música Argentina, la Filiberto. Y trabajamos mucho en equipo y uno de los fragmentos tiene como reminiscencias también porteñas del tango, del folclore, un poco de todo dentro de la locura del contemporáneo, del hoy y de todos los recursos que él pudo explotar que una viola puede hacer. Entonces... Bueno, precisamente la fecha fue el 13 de agosto de 2018. El estreno mundial. Wow. En la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, de Gabriel Senanes, fragmentos desconcertantes para viola y orquesta, Elizabeth Ridolfi, viola, Orquesta Nacional de Música Argentina, dirigida por Gustavo Fontana. Thank you. Senanes, fragmentos desconcertantes para viola y orquesta, con Elizabeth Ridolfi en la viola y la Orquesta Nacional de Música Argentina bajo la dirección de Gustavo Fontana. Con estreno mundial el 13 de agosto de 2018, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Ya, este concierto del Capicúa, digo, de Gabriel Senanes con Eli Ridolfi, es un clásico acá. ¡Qué lindo! Además, esa cadenza que nos estabas explicando recién a los chicos y a nosotros. Cadenza pizzicato. Toda la cadenza, Gabriel la pensó pizzicato. De comienzo a fin, no hay ninguna cadenza en la historia de los conciertos para viola, o las rapsodias, o las que fuese, que está toda escrita con pizzicato. ¿Cómo se llamaría la cadenza en jazz o en el rock pesado? Bueno, cuando solo, empiezan, sí, se van bueno, así. Es el solo de guitarra. El solo, claro. Solo, sí, exacto. Sí, sí, sí. Solo pits. Bueno, para los que nos están escuchando de Mendoza, de cualquiera de las dos radios, de LB8 o de LRA6, que le mandamos un cariño a las directoras y a los amigos de las orquestas y de los conservatorios. Ahí está, se voy a dirigir la Gioconda. No, eso es un deseo. No, ya dice la Gioconda. Hago la Cenerentola en octubre. Si Dios quiere, habíamos hecho Elixir. Me tienen como cómico. ¿En serio? Sí, no sé, me tienen como cómico. Yo soy muy serio. No sé por qué me piden hacer óperas cómicas. ¿Y vos cuándo te vas para Mendoza, Elizabeth Ridolfi? Viajo el feriado de por viento sonda, el lunes 25. En Mendoza tienen feriado por viento sonda. Ah, es cierto. Y empezamos a trabajar los ensayos de la suite hebraica de Ernest Bloch el martes 26 de julio. Así que, como dice acá mi amigo Boris, los que estén en Mendoza y me quieran venir a hacer hinchada... Teatro Independencia, ¿no? Sí, los que quieran conseguir entrada gratuita, me mandan un mensajito al Instagram y los voy a anotar en mi lista de invitados. Eso, sí, sí. Pero además está en el mejor momento, porque el Teatro Independencia le cambiaron tantas veces la fisionomía, pero en este momento te aseguro que tenés la mejor acústica. Ay, porque se la probamos por todos lados, los hice cantar hasta atrás de todo, así que va a estar bárbaro. Acá Marian nos puede decir, pero dicen que en clima seco el instrumento suena mejor, ¿de madera? Sí, sí. Que sí, con sí, la humedad. Sí, sí, sí. Vibra mejor la madera, sí, sí, sí, porque cuando está humedecida es como que se achancha un poquito, ¿no? Sí, mira, sí, sí. Bueno, la especialista Marian, no se pierda este lunes a las 22 horas, regresa por lo más alto la lutería con la queridísima Marian Pérez Robledo. Vos nos trajiste la viola acá, que estamos, no te sacamos la foto con la viola todavía. ¿No vas a hacer algo? Porque ahí Marcelo Marín te puso el micrófono. Sí, si quieren hacemos un poquito, un adelanto de lo que va a ser esta suite. ¿Me querés? Sí. Ahí está. Vamos, las suites hebraicas son tres movimientos. Música muy de la tonalidad suite hebraica, ¿no? Entonces empieza con una rapsodia, después tiene un momento donde es la procesión y termina con una afirmación. Supongo que deben ser las partes de alguna especie de misa, de algo en un homenaje. ¿No? Así que la música de Ernest Bloch, será popular, se la pasaron todos los instrumentos, pero sé que es muy virtuosa, ¿no? Muy difícil. Así que bueno, para todos los oyentes, un poquito de música en vivo. Pero brava, Elizabeth Ridolfi, acá. Me imagino, Marián, cuando escuchás esta suite hebraica de Ernest Bloch, ¿cómo te trae a la luz la música folclórica de tantísimos miles de años, no? Obviamente, sí. Es notable cómo aparece la música tradicional, la música folclórica de los países en casi todos los compositores, ¿no? Brahms, Beethoven, quien quieras, nombrá quien quieras, ni hablar de un Bartok, ¿no? Un Kodály, por ejemplo, ¿no? Que fueron musicólogos, que hicieron investigaciones de campo, digamos, grabando, así como Carlos Vega, en Argentina también, sí. Grabó hizo mujer. Claro, las partituras de lo que grababa aparte, ¿no? Entonces eso se lo plasmó en libros. Mi mamá fue alumna de Carlos Vega y de Isabel Aretz, se recibió de folclore y bueno, en casa siempre me crié con eso, ¿no? Viendo cómo penetraba, digamos, en el folclore, digamos, bueno, el sudamericano y del todo el mundo. Lo fui reconociendo, aparte, en todas las, los grandes compositores de Estados Unidos, bueno, muchos tienen influencia del jazz, por ejemplo, ¿no? Desde Ives hasta Gershwin, por supuesto. Y también más atrás, ¿no? La música country, todo lo que tiene los genes. Todo va apareciendo de alguna manera, ¿no? En la música clásica, digamos, erudita, el folclore es una fuente de inspiración importantísima para todos los compositores. Bueno, Elizabeth, vos has hecho mucha música argentina. Si no sos argentino, hay algún problemilla, ¿no? Bueno, acá es más estilo que virtuosismo o las dos cosas. Claro, pero es un poco como dice acá, ¿no? Que la música clásica es el folclore del compositor donde nace y seguramente es algo moderno que le agrega algo novedoso, pero en la base, en la raíz, está la cultura de donde ellos nacieron. Entonces, me parece tan importante que nosotros nunca dejemos las raíces, más allá de que académicamente la música erudita nos hace ser más perfeccionistas en la técnica. Hay una cuestión de perseverancia, de conciencia y de memoria que me parece que es importante seguir rescatando y homenajear, y que buenos profesionales de la música interpreten la música argentina toda, sea desde un cantante, cantautor, desde el tango, desde el folclore o desde lo contemporáneo, lo llevemos a su máximo nivel, ¿no? Y eso es... Ginastera, Gianeo, Piazzolla mismo. Claro. Que elevaron ese, el folclore urbano, el folclore campesino, digamos, a niveles internacionales, por decir así, universales, ¿no? Que lo puede, hacen que la música, que es tan particular de un lugar, se universalice y pueda ser disfrutada en todo el mundo. Por ejemplo, Ravi Shankar compuso conciertos para sitar y orquesta, por ejemplo, que los toca la hija Anushka hoy en día, ¿no? Unió una orquesta sinfónica con un instrumento como el sitar, qué sé yo, que es un instrumento que viene de una música que ni siquiera es armónica, es modal. Y bueno, en fin, y pudo, digamos, congeniarlo, elevarlo, llevarlo para hacerlo un lenguaje universal, que todo el mundo pueda conocer y disfrutar de eso. Y después, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, las danzas rumanas de Bartók, ¿no? Después queremos escuchar los originales, quizás. Y bueno, buscamos y encontramos al conjunto rumano-gitano Taraf de Haiduks, por ejemplo, que tocan, han hecho, por ejemplo, algunas grabaciones, unos conciertos, tocando las danzas rumanas que Bartók recopiló y usó para su suite. Y las podemos escuchar cómo las escuchó Bartók. Bueno, y Guido cómo las Kremer, escuchó Bartók, ¿no? ¿No? Para hacer su estilización, digamos, ¿no? Un personaje como Gidon Kremer hizo las estaciones de Piazzolla con su camerata, ¿no? De una persona que puede tocar. Un detalle para el auditor, como decían antes, el oyente, que estamos hablando de música porque estamos en una radio de música, pero eso lo pueden trasladar a la vestimenta, lo pueden trasladar a los alimentos, porque ¿de dónde sale tal cosa, no? Y me acuerdo, uno de los archivos más antiguos que hay de música en Latinoamérica es en Bolivia, Chiquitos. Y me acuerdo cuando presenté en Salta el concierto, que eran todos los originales rescatados de 300 años, 400 años. Le digo, y si acá hay algún rockero, si acá hay alguien que hace folclore, esto le va a sumar muchísimo. Pasaron 3 años y voy a dirigir la Arlesiana y me aparecen los músicos. ¿Sabés que compuse esto gracias a consultarle a los colegas de ustedes, de especialistas en rescatar estas obras? Porque te abre un campo impresionante. Lo mismo que una cocinera que se encuentra con otra. No, porque acá traje el condimento de aquí. Y la comida es totalmente especial. Bueno, acá tenemos 3 estudiantes que es el presente y futuro. No puede meterse en la máquina del tiempo. Y el estilo de la radio va a cambiar, va cambiando. La gente está más apurada, ni demasiado lento ni demasiado rápido. Bueno, vos que regresás a hacer radio, María, me imagino que es otra idea de radio para empezar, ¿no es cierto? Bueno, pasaron 13 años y en estos 13 años seguí viviendo. Pasaron muchas cosas, cosas. A nivel entre radio, ellas, ¿no? Me hice radioaficionado, por ejemplo, obtuve una licencia nacional de radioaficionada y bueno, hoy en día hablo por radio, digamos, con gente de distintas partes de Argentina, de otros países de latinoamericanos. Es tremendo eso de poder hablar a través de una antena. Pensar que lo inventamos nosotros, claro, ¿no? Y por ejemplo, tengo conocidos radioaficionados que son camioneros. ¿Sí? O sea, que son conductores de camiones, gente que está de noche o las 24 horas, a veces en cualquier momento del día, viajando Y bueno, la radio es una forma que ellos pueden comunicarse y no estar tan solos, digamos. Y aparte, escuchan mucha radio, escuchan muchos programas de radio. Yo misma durante muchos años viajé por toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa trabajando. Y tantas horas de ruta. Y yo escuchaba, por AM podía escuchar emisoras de Buenos Aires y emisoras de Montevideo, por ejemplo, el Sodre. Y escuchaba... programas interesantísimos, todo viajando, no sé, por el medio de la Pampa, ¿no? Es una compañía. Marcela. Con respecto a lo que decías sobre los cambios en la radio, Marian había dicho hoy mismo que iba a comenzar su primer programa con herramientas como para varios instrumentos o información de varios instrumentos para no aburrir con uno solo, que tal Mirá. Vez años atrás hubieses dedicado un programa a un solo instrumento. No, ¿verdad? No, es que lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Claro, pero para pero, arrancar. Claro, para un primer programa, digamos, bueno, claro. Mostrar varios instrumentos y decir un poquito de cada cosa para hacer una cosa variada, digamos. Pero, sí. Pero yo te digo que amo lo que ustedes hacen. La locución en radio es O sea, yo no sé, yo me crié escuchando a Hugo Guerrero Martinez, por ejemplo. Yo trabajaba en una librería en esos años, en la adolescencia, que tenían mis padres, y yo pasaba horas, toda la tarde trabajando y escuchando al peruano parlanchín, como aprendiendo a hablar, escuchándolo, ¿no? Porque realmente aprendía español, y los libros que leía y los cuentos que leía y todo lo que él sabía, porque él había estudiado teatro cuando vivió en Chile, y tantas cosas, y los músicos que presentó. Yo conocí a Piazzolla gracias a él. En radio aprendimos de sus silencios. Exactamente. Ah, tener razón, exactamente. Aprendimos de sus silencios. Silencio. Exactamente. Fue tan maravilloso. Y aparte, bueno, eso de dialogar con los ellos llamaban los telefonemas. Los llamados de los oyentes eran los telefonemas, bueno, y hablaba con la gente, y bueno, a veces pasaban cosas graciosas o insólitas. Pero bueno, todo eso a mí me hizo amar la radio, y bueno, un día le propuse a Juan Carlos Montero, allá por el año 2003, Le mandamos un beso que nos está escuchando. Ah, bueno, querido Juan Carlos Montero, un gran amigo, un maestro, realmente un maestro. Siempre le envidié la cortina de su programa, que era la introducción de Dido y Eneas de Purcell, ¿no? Ah, y el Giorno di Regno, te perdí. Claro. Bueno, y entonces a Juan Carlos le mandé una carpetita con la propuesta del programa, porque pensé que era un programa que solo podía existir en una radio como esta. Claro. Y Juan Carlos dijo, sí, puede ser, probemos. Y probamos, y bueno, funcionó, 6 años funcionó. Y fue maravilloso, ¿no? Y bueno, habiendo sido oyente tantos años de radio, y de Radio Nacional en particular, yo... fui oyente de las dos carátulas, de mi niñez, en fin, tantos programas queridos acá en Radio Nacional. Y bueno, de pronto estar acá en este estudio y bueno, conocerlo a Juan Carlos Montero y a todos, y a una cantidad de artistas, a Víctor Hugo, que estaba... el programa anterior un ratito antes de mi programa estaba Víctor Hugo con Boris y después venía yo. Y bueno, conocer... A ver, ¿qué vas a hacer hoy? Y entonces María le decía, me doy, no entiendo. No entendí. Ay, pero siempre con cosas tan raras. Voy a hacer un programa especial de tal cosa. Yo quería meter un bocadito que me quedé pensando en esto de lo folclórico, ¿no? Y para el concierto del 29 de julio, que voy a estar con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, a quien les agradezco muchísimo la invitación, y el maestro César Lara. ¡Oh, César Iván! Así que nos vamos a divertir muchísimo en ese escenario. Gracias a Poppy Espatoco, el año pasado, muy generosamente para una masterclass que di, abordamos todo el tema del folclore. Y sobre todo lo que nos cuesta a los músicos académicos clásicos, el 6/8, ¿no? el 3/2, que está todo el tiempo mezclado en las raíces de nuestra música, y estamos un montón de tiempo para descifrar eso. Así que le propuse a César si le parecía que llevase un bis, de Zambarera Chacarera, que invito a todos que escuchen en mi canal de YouTube, una obra hermosa que hizo originalmente Poppy Espatoco para mí, para dos violas. Estamos con Nacho Gobi, un video muy hermoso que hicimos en Lyon, y le propuse a Poppy si no me podía hacer una transcripción para orquesta sinfónica. Así que me llevo esta obra para tocar la suite hebraica de Bloch. Y traes la grabación, por supuesto, ¿no? Te traigo la primicia y te hago un vivo. Boris, hay mucha gente que nos está escuchando que es avezada en la música clásica, que sabe de lo que estamos hablando, del tamaño de artistas que tenemos aquí en este estudio. Pero también hay mucha gente joven que nos está escuchando que uno dice... Elizabeth Ridolfi en la viola y sin embargo hoy nos contaba en la charla que tuvimos antes que ella, esa diversidad del artista, esa complejidad del artista clásico que puede tocar en una orquesta, en el Colón, que puede tocar en el CCK y que puede tocar con músicos contemporáneos con los cuales los chicos se identifican hoy por hoy. Como nos cuáles, pasó la Elizabeth. Feria del libro, ¿te acordás con los chiquis? Sí. De Jessica Feinsohn, los periodistas de 7, 10 años. Bueno, miren que yo también toqué con. Los nombró, ya lo conocí. Y con Trueno, con Nicky Nicole, con Emilia Mermes. Bueno, sí, ahora con Diego Frenkel estoy trabajando, Loli Molina. O sea que el un instrumento como la viola se adapta a ese tipo de música que hacen los chicos también hoy por hoy. Entonces, qué bueno que todos tengamos el placer de conocer cómo suena el instrumento y de conocer a estas artistas. Exacto. Bueno, estamos hablando con Elizabeth Ridolfi, que recién nos tocó. Después nos vas a tocar algo más, ¿no? ¿Acá vivo? Sí. Seguimos con el segundo movimiento. Pero Emanuel nos va a presentar a nuestra otra invitada, Marianne, también tocando un concierto hermoso que nos trajo dos canciones, dos arietas sería, de Giulio Caccini, ¿no? De Giulio Caccini, Da la Porta de Oriente y Amor que Atendi, interpretado por la soprano Sabine Utl. En la viola, obviamente, Marianne Pérez Robledo, en la viola da gamba. Esto fue el 6 de julio de 1998 en el Museo Rómulo Raggio y estuvo acompañada por Werner Bogner en clave y virginal. Que además que creo que lo hiciste vos también, ¿no? El clave. Sí, sí, son instrumentos que hice yo. Sí. Mirá vos, esos detalles, ¿eh? Pero, escuchamos. Decir una sola palabra. Ah, perdón, sobre por favor. Werner Bogner, que es un querido amigo, ha sido mecenas y acompañante de cantantes, estudiantes de canto del Teatro Colón, del Instituto. O sea, una persona maravillosa que ojalá nos esté escuchando hoy. Y bueno, realmente un músico, pero tremendo, es clarinetista también, pero como pianista y clavecinista, acompañante y solista también, es un genio, es una persona que conoce el arte de acompañar con un dominio tan grande. O sea, escúchenlo. Thank you. Da la Porta de Oriente y Amor que Atendi, de Julio Caccini, interpretadas por Sabine Hutl, Marian Pérez Robledo, en la viola da gamba, que está aquí con nosotros. Estrenado en clave el virginal. En 1998, en el Museo Rómulo Rayo, acompañándola Werner Bognar en clave y virginal. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Estamos en Medianoche Digital con una mesaza, como dice la actriz histórica. Quienes habla Boris, Marcelo Marín en la operación técnica. Estamos en vivo hasta las 2 de la mañana con Elizabeth Ridolfi, que generosamente siempre creo que nos va a tocar algo más, porque acá Marcelito Marín le preparó el micrófono. La queridísima Marian Pérez Robledo, que estamos todos en Radio Nacional, no clásica, en toda radio, muy emocionados de tu regreso el lunes a las 22 horas. La lutería, se va a llamar igual, ¿no es cierto? La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. ¡Wow! No lo pude hacer más corto el nombre. Perdón, todo. Y bueno, y sucesoras y sucesores, Marian, estos chicos son el presente y futuro. Marina Torino, Emanuel González y Marcela Galván. Y Elizabeth Ridolfi, ¿qué viene? Un poquito con el segundo movimiento. Con la suite hebraica de Ernest Bloch. También el procesional. Bueno, con Elizabeth Ridolfi se entiende por qué suena tan bien la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, porque es una de sus integrantes. Es una orquesta pequeña, pero que somos suena... Pero además, lo ecléctico, porque hace poco hicieron un concierto casi de 2 horas, donde comenzaban con suites casi con obras de Bolotín, con obras de Valentín Carbier, y terminaron con la sinfonía de Guille Salkman. O sea que hay un ecléctico grandioso, también, ¿no? Acompañamos al concierto de Ginastera, Cadenza y Estudios, que es un concierto de Ginastera que casi ninguna orquesta se anima a tocar, ningún director se anima a dirigir. Lucía Sicos lo hizo impresionante. Así que fue la orquesta está en uno de sus grandes momentos, creo, ¿no? Y además, dos compositoras argentinas con un siglo de diferencia, Nelly Gómez y Celia Torrá. Sí. No, escuchar la música de Celia Torrá, ya lo pasamos, que es tan lindo esa suite incaica. Y tenemos una noticia, ¿cuáles son los próximos conciertos? Buena noticia, los próximos conciertos. La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto va a sonar el miércoles 20 y viernes 22 en el Auditorio Nacional CCK. El director Federico Sardella. Los arreglos van a estar a cargo de Javier Mareco y va a estar el grupo Pim Pau de Lucho Millocco, Eva Arbés y Casio Carvalho, para no perdérsela, ¿eh? Exacto, y lleven a niñas. Sí. Mucho para chicos, mucho para... Hay, tanto en Colón como el CCK explota desde la feria que está para pasear hasta la música para escuchar. El lunes en Artista de Moda a las 2 de la tarde está el grupo Pim Pau y el miércoles está Federico Sardella al mediodía en Artista de Moda. Y tenemos... vos tenés también, hablando de maratónica. El ciclo integral de las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven en el auditorio de la Fundación Beethoven por Marta Noguera desde el 7 de julio a las 20. La galardonada pianista internacional Marta Noguera afrontará la totalidad de las sonatas para piano en una serie de 8 conciertos culminando el sábado 1 de octubre. ¿Cuáles son los próximos? Hoy estamos a 17, ¿no? Sí, jueves 21. Ahí está. Jueves 21 y en agosto jueves 4 y 25, en septiembre jueves 1, 8 y 22, octubre sábado 1 en Avenida Santa Fe 1452. Exactamente, en el auditorio de la Fundación Beethoven. ¿Nos vamos a España, Manuel? Nos vamos a España y esto sucedió anoche en el Teatro Real de Madrid. De Giuseppe Verdi, escena y trío del acto primero de la ópera de Nabucco. Sayoa Hernández, soprano, Elena Maximova, mezzo-soprano, Michael Fabiano, tenor, la orquesta titular del Teatro Real, dirigida por Nicola Luisotti. Dalla prigion con tuo grave periglio. Ne ti commosse, l'indiro e crudele vigilar di tua suora, che metamor furente perseguito. Che rimembri, schiavor qui son io, ma schiurer ti cammino, io voglio a libertà. Misero, infrangere un sacro dover. Vieni, tu pure li frangevi per me. Vieni, il mio petto a te la strada. Mi ha preso da sì la donna in core empia dal fio barbarmi cul deo pesso Pianto mio, Anoche en el Teatro Real de Madrid, de Giuseppe Verdi, escena y trío del acto primero de la ópera Nabucco. Sayoa Hernández, soprano, Elena Maxibova, mezzo-soprano, Michael Fabiano, tenor, con la orquesta titular del Teatro Real, dirigida por Nicola Luisotti. Esta semana tenemos una seguidilla de divos, tanto en Radio Nacional Clásica, que damos la previa en Artista de Moda, o la consecuencia después del concierto, aparte todos los conciertos gloriosos que tenemos, porque tanto el de hoy a las 5 de la tarde, como el de anoche de la Orquesta Sinfónica Nacional, como el del Colón Contemporáneo, que el público estalló a la mitad de la Sonata Concord de... Llegó un momento que Jonas Ahonen parecía que tenía 6 manos. Esa dificultad, una de las sonatas más difíciles que se recuerda de Charles Ives, ¿no? Pero, Marcelito, nuestra diva, que, bueno, es estadounidense, pero como tienen los padres puertorriqueños, habla muy bien castellano, va a estar el viernes en Artista de Moda, que llega... ¿Dónde está? Thank you. final del acto primero de la ópera La Traviata, interpretada por la soprano Nadine Sierra en la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Christian Masseloz. ¿Dónde estaba esto? Estaba en la Torre Eiffel, pero Marina quería decirlo... La Tour Eiffel. Así. Ah, sí, dejala de... El 14 de julio de 2022. Seguimos con este disco del concierto que había hecho Mariana en la doble función de tocar la viola da gamba y además que el clave lo habías hecho vos, ¿no es cierto? Sí, justamente. Es un clave según un original de Johannes Dulken de 1750, un constructor de la ciudad de Antwerp, de Amberes, ¿no? Hoy Holanda. Y un virginal de Johannes Ruckers, que es un antecesor de Johannes Dulken, que, bueno, desde el siglo anterior, más o menos 1630. Y, bueno, estos instrumentos yo los construyo en base a planos que se hacen cuando se restauran los instrumentos en los museos de Europa. El museo le encarga al restaurador que haga un plano, y ese plano lo vende. Y así ahí tenemos disponibles planos en los museos instrumentales del mundo, la Cité de la Musique, por ejemplo, o el Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. En fin, todos venden los planos de los instrumentos que se conservan, bueno, y muchos, no todos, pero... y así los luthiers de todo el mundo podemos construir esos instrumentos, hacer la reproducción facsimilar, digamos, de esos instrumentos. Así que, ¿ayuda para bien o para mal la madera que existe en la Argentina? ¿O tenés que tener madera afuera? Algunas maderas de Argentina se pueden usar, pero en general el músico espera encontrar en el instrumento las maderas originales. O sea, si un violinista... O sea, acá en Argentina, por ejemplo, hubo, como lo ha contado Pablo Sarabí varias veces, hubo una inmigración de luthiers italianos que, bueno... Algunos construyeron violines en Argentina con maderas autóctonas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una violista, por ejemplo, como Elizabeth Ridolfi, quiere comprar una viola y le muestran una viola que la tastiera no es de ébano, o el puente no es de arce, la tabla armónica no es de pino abeto, sino de una madera muy linda, digamos, nacional, argentina, pero que no es la original que ella espera? ¿Qué te pasa, Elizabeth Ridolfi? ¿Comprás esa viola, por ejemplo? El instrumento que nosotros escuchamos, ¿qué le pedís cuando lo vas a comprar? Me acabo de comprar un instrumento hace muy poquito. ¿Este que escuchamos? Este es nuevo. Wow. Nació en noviembre del año pasado. Durante la pandemia, Lionel Genovart me hizo esta viola. Y es un, como de los facsimiles, ¿no? Es una copia de los Brothers Amati, un modelo Staufer. ¿De qué época estamos hablando? Y los Brothers Amati, debes saber más vos que yo de los años. Fines del siglo XVII. ¡Wow! Acá tuvimos en un programa a Paulita Godoy, una luthier que falleció el año pasado. Sí. Bueno, es una lágrima ya nombrarla, muy querida, porque muy era querida. Un encanto de persona y una luthier genial, que fue la primera mujer argentina que fue a estudiar a Cremona, lutería, ¿no? Fue con una beca de la Fundación Antorchas, en fin. Yo la tuve acá, fue uno de mis primeros programas, cuando ella volvió de Italia. Y bueno, con ella hemos hablado de esto y, bueno, ella hacía unos instrumentos, chelos y violines hermosos. Sí, acá estuvo en mi casa, claro. Me trajo su viola para probar, teníamos una relación. Hoy estábamos hablando con Martina, la hermana de Paulita, que vive en San Martín de los Andes. La cantidad de cuando falleció por una enfermedad, digamos, terminal tremenda, Paulita, bueno... Recibió Martina, la hermana, tantos mensajes, porque fue tan querida. Repetí el nombre, por favor, porque a mí me llamó la atención, los mensajes eran desgarradores. Paula Godoy, una de las mejores luthiers que tuvo Argentina. Mirá vos. Y bueno, ella usaba bueno, ébano, arce, pino abeto, en fin, para sus instrumentos maravillosos, usaba. Entre los instrumentos raros que hizo fue un cello piccolo de 5 cuerdas, por ejemplo, para una japonesa, creo que fue, que vino acá a la Argentina a buscar el cello, y bueno, hay fotos por la web hermosas de la clienta que vino a buscar el instrumento, ¿no?, a la casa. Pero, pero claro, están construidos con estos materiales. Con las maderas originales. Yo uso, bueno, roble, maderas que bueno, son importadas porque acá no las hay. Ébano, roble, haya, para los puentes, en fin, todas las maderas que tienen los originales, digamos, ¿no? Aparte, hay como toda una... estando en el 2022, con tanta modernidad, la digital, la cosa digital, la web, esto, lo otro, tocar un instrumento que vibre cerca de uno... No tiene precio. No. Bueno, la voz humana, los instrumentos directamente del instrumentista al que está escuchando en un teatro, bueno, como tenemos tantas salas, ¿no? Tan lindas. Estos últimos 10 años me dediqué a estudiar música de India, ¿no? En la escuela Sargam, una escuela argentina con profesores que se formaron en India. Bueno, estudié sitar y tabla, ¿no? Los sitares, que es el sitar, es como un laúd barroco, digamos, parecido en el tamaño y el registro. Bueno, el sitar, los luthiers de India lo hacen en el piso, trabajan, sentados en la tierra. Usan de prensa los pies y las piernas para prensar el instrumento mientras lo están trabajando. Y son unos instrumentos, algunos con un trabajo de marquetería y todo. Bueno, justamente me van a acompañar en la lutería, en el programa, en la producción, dos luthiers que son profesores, maestros, aparte de ser luthier argentinos, maestros en la tecnicatura de lutería que hay en la Universidad Nacional de Artes. ¿Cómo nos estás vendiendo la lutería y el mundo de los instrumentos? Sí, sí, ¿qué van a hacer el lunes a las 10 de la noche? Sí. Lorencia Centurión. El concierto ya se olvidó todo el mundo. Ya. No, pero eso falta mucho para... tenemos que ir a Mendoza. Bueno, muy buena excusa. Dale. Low cost y estamos ahí el fin de semana. Todos los que estaban escuchando dicen, ay, yo te escuché Medianoche Digital. Bueno, te termino. Ah, por favor, Lorencia discúlpame. Centurión, sí. Es constructora de guitarras y violines, que es profesora de marquetería, creo que es la materia que da en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes, en la Tecnicatura de Lutería, y Ángel San Pedro del Río, que hace instrumentos de bambú, y creo que da acústica, me parece. El tema de la afinación y la acústica es lo que enseña en la carrera. Pero bueno, hace instrumentos de bambú, saxos de bambú, marimbas, en fin. Eso. Bueno, va a haber que hacer bastante cámara, ¿no? Aprovechando la tecnología, ¿no? Sí, que, sí. Que se pueda, cuando traen los instrumentos y tocan algo, que se pueda ver también, porque es un mundo. Sí, seguramente vamos a hacer algún apoyo audiovisual. Escuchamos Sweeter Dance Roses de Henry Purcell, que significa más dulce que las rosas. Y quero decirte, Henry Purcell fue luthier. Ah. Cuando él cantaba en el coro, ¿no?, de la abadía de Westminster. Y a los 14 años, cuando cambia la voz, no pudo cantar más en el coro, pero como era de una familia humilde, y para poder seguir junto a la música y todo eso, el maestro lo hizo entrar como ayudante del luthier de la reina, el luthier de la casa real. Y ahí, bueno, Henry Purcell aprendió a hacer virginales, claves y órganos. De hecho, el órgano de la abadía de Westminster... tiene un agregado que lo hizo Henry Purcell. Lo había dicho Matías Sagrera el miércoles. ¿Y dónde está enterrado Henry Purcell? En Inglaterra. ¿Dónde está enterrado? ¿En está la abadía? Enterrado debajo del órgano, porque Henry Purcell, ustedes saben que Henry Purcell una noche salió de ronda y la esposa no lo dejó entrar en la casa. Y se murió de frío en la puerta. No. Ay, no des ideas, ese fue el final. Del gran autor Lido y Eneas. No des ideas, hoy hace 8 grados. ¿No? ¿Cuántos grados hace ahora más así o menos? Que, 5, ¿no? El compositor... Los oyentes están hasta último momento porque saben que viene un chismecito a último momento. El compositor y luthier Henry Purcell... murió en la puerta de su casa porque no lo dejó entrar la esposa, y aparte la esposa lo enterró debajo del órgano, en la iglesia de la abadía de Westminster. Viste, me cambiaba ese debajo por del ese órgano, órgano de ahí porquería. Hay una lápida en el piso, ahí está enterradito Henry Purcell. Y pegado vamos a escuchar esta bellísima cantata Lucrecia de Händel. Bogner, Boniar es el que toca Werner el Bogner en continuo, digamos. Sabine Hüttl. Sabine Hüttl en mezzo soprano. Y bueno, y la viola da gamba. ¿Quién les habla? Marianne, y le cuentan todos los chismes. Marianne en viola da gamba. Exacto. Henry Purcell, Sweeter Than Roses y cantata para Lucrecia, interpretado por Sabine Hüttl, soprano, Marian Pérez Robledo, viola da gamba. El 6 de julio de 1998, en el Museo Rómulo Raggio, acompañada por Werner Bogner, en clave y virginal. Y en el concierto que se hace siempre el 14 de julio, que es el día de la toma de la Bastilla, ¿no? Un día que nos cambió la vida a todos, ¿no? Si bien fueron varios los focos, bueno, y uno de los culpables es Beaumarchais, que hizo el libro de La boda de Fígaro, El barbero de Sevilla y La madre culpable, de que todo el tiempo está insinuando cosas y, bueno, enervó al público, ¿no? Mismo cuando vos escuchás Los Miserables, decís, esta música te levanta, ¿viste? Te da ganas de salir a romper vidriera. Pero el caso de... El 14 de julio hacen en ese lugar, la plaza donde está la torre. La Tour Eiffel. La torre también la dice con G, ¿viste? Me encanta sí, decir sí. Eso. La Tour Eiffel. Se unen, estuvo Leonidas Cavacos, estuvo Lang Lang, la orquesta hace fragmentos operísticos y también estuvo el querido amigo... Erwin Schrott, ¿no es cierto? Que, bueno, él sigue cantando Mozart como si no hubiera pasado el tiempo. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo lie che ho fattio. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna. Mille tre, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse, marchesone, principesse e bandone, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, e la mania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, bancottesse, baronesse, marchesane, principesse, le bandone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, e d'ogni forma, d'ogni età. Nella bionda è la lusa. Yeah. passion predominante. E la giovin principiante non esibì. Wolfgang Amadeus Mozart, Madamina y el catálogo ecuestre de la ópera Don Giovanni. Escuchábamos en el bajo barítono a Erwin Short y la Orquesta Nacional de Francia con la dirección de Christian Masselo. Prepárense. ¿Dónde ocurrió esto? El 14 de julio del 2022, adivinen dónde. En la Tour Eiffel. Qué bueno que me tocó presentar esto. Castro. Yo sé que viajé a México para verla. No, porque acá no las hacen. No, si es mexicano. No, además, Márquez la orquestó, ¿viste? El famoso compositor del Danzón número 2, sí. Arturo Márquez, orquestó el segundo acto que se había perdido la orquestación. Bueno, gracias, chicos, por... Ya se termina Medianoche Digital, visto que pasaba rápido, ¿no? Sí. Bueno, Marián, toda la merde para este lunes. Ya los tentaste a todos. O sea, mañana mismo. Claro, mañana. Porque ya estamos en lunes, domingo sí. 17, el lunes 18 a las 22 horas. Todos escuchando a Marián y con un menú así de cositas ricas de instrumentos, ¿verdad? Sí, así va a ser. Y bueno, muchísimas gracias, Boris, por esta invitación. Pasé un momento hermoso aquí. Este reencuentro con Marcelo Marín, Andrea Gianetti también, técnico, Juan Carlos Díaz, Hernana Costa. Tantos años. Bueno, Elizabeth Ridolfi, realmente fue increíble escucharte y verte tocar acá, ¿viste? Un placer hermoso. Bella y toda bella. Ajá, toda bella ella con su viola y su música. Y bueno, estos tres locutores que realmente... son joyas que espero que, bueno, que naveguen esta radio también, estos micrófonos, porque tienen unas voces hermosas y la actitud que tienen es la que deben tener realmente. Bueno, yo estoy muy agradecida de estar una vez más acá, a vos, Boris, a toda la gente de la técnica y a estos nuevos compañeros acá que conocí hoy, que estoy muy contenta, por eso me quedé hasta el final, porque aprendo de cada uno y de esto se trata la cultura, el arte, la música, ¿no? De poder compartir y de poder conectarnos un rato en lo que nos apasiona, así que les deseo mucha suerte acá a los pimpollos de locución. Los sucesores y las sucesoras. Marcela Galván, muchísimas gracias. Un placer, fue un regalo venir, estar con tremendas artistas que ya son. Y todos los chismes del mundo, Mari. Bueno, y los chismes de antes que se trajo María. Mañana la escuchamos, claro. Yo quiero la parte de prensa amarilla de tu programa. Sí. Emanuel González, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y por todo lo que vivimos el día de hoy. La verdad es que para nosotros es un lujazo. Muchas gracias. Y querida Marina Torino, que muchas regresó gracias. De la torre. Regresé, muchas gracias. Esto fue un recorrido maravilloso por la música, donde pudimos aprender un montón de la música clásica y también entender que es una música para todos, para todas las personas, para los que entienden y para los que no entendemos tanto también. Así que muchas gracias. Sí. Nos vamos, Marcelito, gracias por acompañarnos. Ah, ya llegan los locos de sesionistas. Ay, Dios, Lolo Mencucci. Bueno, escúchenlos, no se lo pueden perder. Radio Nacional Clásica. Clásica y pública.